Si yo tengo muchas ganas de aplaudir, si yo tengo muchas ganas de aplaudir, si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de aplaudir. Si yo tengo muchas ganas de estornudar, ¡achis! Si yo tengo muchas ganas de estornudar, ¡achis! Si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de estornudar, ¡achis! Si yo tengo muchas ganas de reír, ¡ja, ja! Si yo tengo muchas ganas